Santiago de Chile. Hola, estamos aquí en Palabras Desalambradas, organizado en conjunto por el Centro Cultural de España, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, a través del Plan de Lectura, y hoy estaremos hablando de literatura gótica. Y en especial vamos a conversar acerca de Edgar Allan Poe. Y este es el momento en que Héctor Carrillo, el ingeniero sonido, podría poner, no sé, un sonido de viento, ¿no? Algún ruido de cadenas posiblemente, ¿no? Claro, de cosas que se arrastran, ataúdes. Es un aullido de lobo, ¿no? Fantasmas, cosas así, fantasma. Sí. ¿Cómo sonará un fantasma? No sé, pero un siseo. Un siseo, claro. Es un siseo, ya, perfecto. Lo que es propio de la literatura gótica. Tal cual. De eso vamos a hablar, y esa voz que escucharon no es otra que la del profesor, escritor, dramaturgo, videísta. ¿Qué más podemos poner? Tanta cosa que ha hecho don Mario Valdovinos. Muy buenos días en esta grabación que tenemos. El público escuchará en algún otro momento. Claro, tendría que ser muy buenas noches y una noche así lóbrega, siniestra, y tal como decías tú, con aullidos de lobo, pero es una madrugada que es el crepúsculo de la paloma, ¿no? Que también tiene que ver con lo gótico. Bueno, esencialmente, dentro de lo que tú dijiste, te agradezco mucho, yo siempre he sido un escritor que ha dado clases, nunca un profesor que escribía. Y lo esencial de las cosas que yo he pretendido hacer tiene que ver con la literatura y con escribir. Lo demás ha sido por añadidura, a lo que me he entregado también muchas veces con mucho agrado, pero ha tenido que ver con la tarea de ganarse la vida. Pero lo esencial y lo permanente siempre es la literatura. Y dentro de lo que vamos a hablar ahora, la literatura gótica está dentro de las cosas que a mí me gustan, pero no soy un gran especialista ni es excluyente, digamos. Hay otras pasiones que están al lado de Poe y de la literatura gótica, y tiene que ver con el teatro, con la lírica, con el cine, etcétera. O sea, soy un especialista relativo. Relativo. Pero más que dotado como para darle a este programa un atractivo para las y los oyentes, así que estamos muy, muy agradados de esta posibilidad de estar conversando contigo en esta invitación que hace y que represento, ¿no?, en torno al equipo María Isabel, Alicia, de parte del Centro Cultural de España y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con Melanie y Rebeca. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Hablamos de la literatura gótica, que es lo primero que... A ver, siempre hemos pensado que Palabras Desalambradas lo escucha un público muy abierto, ¿no? Y posiblemente gente profesional, y vamos a decir algunas cosas que pueden resultar obvias, pero otras no tanto, o por lo menos para otras personas. Queremos un programa transversal, y cuando hablamos de literatura gótica... Sí, cuando hablamos de literatura gótica, uno inmediatamente lo asocia con las catedrales góticas, que tienen un tremendo misterio en su construcción, en su simbolismo, en lo que significaron culturalmente. Y de hecho hay un libro, para todo hay un libro, ¿no?, que se llama El misterio de las catedrales góticas, de Fulcanelli. Un libro que en las bibliografías de nosotros, cuando éramos estudiantes de literatura en el pedagógico de la Universidad de Chile, aparecía inevitablemente, inexcusablemente, El misterio de las catedrales góticas, de Fulcanelli. Y ahí, fuera de todo lo que significaba el emblema y el simbolismo religioso que tenía que ver con el cristianismo, apareció una enorme cantidad de signos y de elementos bastante heterodoxos que tenían que ver casi con un pensamiento herético al mismo tiempo. El asunto este de las gárgolas, por ejemplo. Las gárgolas que representaban al demonio y por las cuales se deslizaba el agua que caía en los techos de la catedral, etc. Y otra cantidad de cosas que apuntaban a una situación y a una atmósfera, a un clima y a una arquitectura que estaba relacionada con algo cabalístico y misterioso. Ahora, entiendo que todo lo que significa esa atmósfera, ese clima, que se siente claramente cuando uno ingresa a una catedral gótica. Yo he ingresado muchas veces a Notre Dame, a la Catedral de Burgos también la conozco, y ese clima, esa atmósfera que uno siente al ingresar a este espacio enorme, esta bóveda gigantesca, tiene que ver con algo misterioso. Ahora, ese algo misterioso, que no puedo calificar de otra manera que atmósfera, que clima, tiene mucho que ver con la literatura gótica, que intenta reconstruir algo semejante. Entonces hablemos de misterio, hablemos de una fascinación especial que otorga esta construcción, esta arquitectura, y estaríamos muy cerca del ingreso a lo que con palabras y con lenguaje han creado los escritores llamados góticos. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en las cosas absolutamente clásicas que son parte del folclore de lo gótico, en Frankenstein, en Drácula, sí, claro. Y por supuesto en el autor que nos convoca hoy día, que es Edgar Allan Poe. Perfecto. Y perdona, independiente de las ideas religiosas que cada uno tuviera, independiente si ellos eran creyentes y tenían que ver con el cristianismo, con los dioses de ese sector, o fueran exactamente lo contrario, ateos o agnósticos. Estamos hablando entonces de un clima, de una atmósfera, de una construcción. Uh-huh. Es lo que yo entiendo por lo gótico. ¿No? Lo gótico, que es lo primero, que por eso cuando recién comenzábamos el programa yo hablaba un poco del viento y estos ruidos, ¿no? Esta ambientación que tú muy bien dices. Y ahora es curioso que en la línea del tiempo, no curioso, tiene una consecuencia al margen de esta lógica, por decirlo de alguna manera, escenográfica, ¿no? Viene después de, en la época, en la línea del tiempo de la literatura, donde estamos muy, muy adeptos al conocimiento, ¿no? A la ilustración, y de repente retomamos algo, ¿no? Donde en lo gótico también, la literatura gótica retoma leyendas, mitos, que son muy antiguos. Sí, claro. ¿No? ¿A qué se debe eso? Bueno, te insisto que trajiste al programa al peor de los especialistas, o sea, el anti-especialista. Los gustos míos en general en literatura están fuertemente cercanos, digamos, y hermanados con el realismo. Uh-huh. O sea, si hay algo que a mí me interesa en la literatura, curiosamente, el realismo. Mira. Por encima de lo fantástico. En general, lo fantástico se me parece como algo difícil de tragar para mí, salvo si hablamos de escritores que son ya los escritores que leyó mi generación y que son del siglo XX, Borges, lo fantástico en Borges y lo fantástico en Julio Cortázar, Julio, por ejemplo. Y en definitiva, toda esa literatura que se gestó en lo fantástico vinculada con el Río de la Plata, desde Felisberto Hernández y pasando por estos dos autores que yo mencioné. En general son los autores que yo digiero con agrado, con fascinación, placer, con gusto y placer, pero estoy lejos de ser un investigador y un especialista en lo que significa la literatura fantástica u otros escritores góticos. Conozco, como te mencionaba recién, las cosas decisivas, lo fundamental. Si hablamos de Mary Shelley y su Frankenstein, y si hablamos de Drácula y Bram Stoker, perfecto, me inscribo perfectamente. Lovecraft, un poco menos. Un poco menos. Y yo llego hasta ahí. Y de ahí la derivación a una rama que tiene, a una rama de la literatura fantástica, pero que no es gótica, y que tiene que ver con la ciencia ficción. Uh-huh. Que también dijeron con alguna dificultad. O sea, desde, a ver, conozco Ray Bradbury, que lo vi durante la etapa escolar y me parece un escritor fascinante. De ahí Arthur Clarke, el que hizo 2001, Odisea del Espacio, la película de Stanley Kubrick, y pararía de contar. Uh-huh. Y pararía de contar. Y el resto de mi inclinación lectora va por el más absoluto y descarnado realismo. Realismo, mira tú. Mira. Pero de todas maneras, lo que podemos hacer ahí entonces es una diferenciación. Tú te acercas a la literatura gótica o a Edgar Allan Poe. Esencialmente, sí. Por la literatura, por ese gusto de leer. Por esa historia bien escrita, ¿no? Sí, claramente. Ahora, en el caso de Poe, para no pasar vergüenza, digamos, con otro tipo de preguntas que no puedo contestar. En el caso de Poe, la entrada se produjo por una cuestión de carácter emocional. En lo esencial, y creo que he tratado de integrarlo a las clases que yo he hecho copiosamente en mi vida, la entrada a la literatura y al arte en general, a mí me parece que es mucho más sensorial, emocional y sentimental que racional. Lo racional viene en un segundo lugar o en un tercero, si es que viene. Hay gente que en definitiva jamás le va a interesar hacer un análisis cerebral que tenga que ver con estructura y detectar tipos de narradores o de hablante lírico, y se van a quedar siempre con lo que les llega a su piel, con lo que les llega a su piel, con lo que les llega a sus vísceras, con lo que les llega a su sensibilidad, y muchas veces también, por supuesto, con la posibilidad de una identificación con aquello que están leyendo. Métodos de aproximación que a mí me parecen absolutamente respetables y en muchos casos admirables. O sea, es muy difícil, sobre todo con adolescentes, que son las personas con las que uno trabaja, niños y adolescentes, es muy difícil motivarlos, por ejemplo, por los tipos de enunciación lírica que utiliza un poeta, ¿cierto? O Fíjense ustedes los temples anímicos, cómo son de distintos entre una generación de escritores que se dedican a la poesía y otra. Eso es un análisis que va a posteriori, que tiene que ver con obligaciones terribles. Y las obligaciones terribles son controlar cosas, evaluar, calificar y, en definitiva, transformar todo esto en números y estadísticas. Tomando en cuenta que si alguien amó a un poeta o a un autor en el colegio, en la universidad, jamás se va a recordar qué notas obtuvo con esos autores. Yo, en la prueba que hice sobre narración extraordinaria de Edgar Allan Poe, en primero medio me saqué un 6.2 y otra persona sacó un 4.8, por favor, eso se olvida al instante. Bueno, independiente de eso, la entrada a Poe se produjo por dos vertientes. Una, esta aproximación sentimental, que yo te digo, esa es la palabra, una aproximación sentimental, por el hecho que tuvo una existencia extremadamente dramática. Y ese morbo del drama en un artista es siempre un atractivo, pero inmenso. Un escritor o un artista de cualquier área que haya tenido una existencia feliz no produce mucha atracción. Lo pasó bien, se casó una sola vez, fue absolutamente dichoso, no produce. No hay morbo en eso. Sí. En cambio, una persona que se aporreó mucho, que tuvo adicciones, que tuvo una existencia corta y dramática, produce inmediatamente una reacción. Uno dice, eso también es literatura. Independiente que ese autor, a lo mejor no escribió cosas muy buenas, a lo mejor ni siquiera nunca escribió, pero produce inmediatamente una atracción. Es la atracción del mal. A lo mejor eso es lo gótico, ¿no? A lo mejor eso es. Y en el caso de Poe estaba esto. Cualquier nota biográfica que aparezca en las solapas de sus libros habla de cosas mucho más negativas que positivas que le pasaron. Y lo otro fue las espléndidas traducciones que hizo al español un escritor que para mí sigue estando entre los 5 primeros lugares en mi Olimpo. Y ese es Julio Cortázar. La famosa traducción que hizo de la obra, la ópera Omnia de Poe, la tradujo entera, para la Universidad de Puerto Rico, exactamente el año 1956. Además, un dato anecdótico, la traducción de toda esa obra, que son miles, pero deben ser unas 2.000, 2.500 páginas, la hizo en un año. Wow. Creo que un poco más de un año. O sea, una tarea de locura absoluta, y una tarea de la cual salió con una enfermedad psicológica grave. Y además piensa en los años 50, con diccionario en mano, él tenía un conocimiento del inglés bastante importante, diccionario en mano, a mano, y después pasaba eso a máquina. No. O sea, en la actualidad hay programas, hay una enorme cantidad de cosas que facilitan una traducción. En esa época era absolutamente artesanal. Entonces estamos hablando de una tarea gigantesca y maravillosa. Entre paréntesis y una pequeña anécdota, hace poquito, en la feria de Biobío, donde suelo ir a comprar libros alternativos y cosas que no están en ninguna parte, encontré esta edición del año 56 a un precio absolutamente accesible. Nunca la había visto. Mira, qué bueno. Nunca la había visto siquiera, y de repente veo un tremendo libro así enorme que dice textos en prosa, y arriba chiquitito decía Poe, veo Universidad de Puerto Rico y ya me estoy asomando a un mundo increíble, después veo traducido por Julio Cortázar. Era exactamente la traducción. Después profusamente editado por Alianza Editorial de España, que es una editorial maravillosa, pero esa es la primera. Entonces, esa entrada, lo sentimental primero, hacia una biografía que me pareció muy, muy terrible, y me provocaba conmiseración. Pues estaba el hecho de que uno dice, pucha, este pobre hombre lo pasó tan mal, una de las cabezas más brillantes de Estados Unidos en el siglo XIX, termina muriendo, botado de borracho en una calle que estaba llena de barro, además, donde acaba de ser expulsado del lugar donde estaba bebiendo porque no podía pagar. Y termina vestido con ropas que no eran de él. Exactamente, claro. Entonces, una persona que pasa esas calamidades y cae en esos estados de degradación, siendo al mismo tiempo un hombre de un alma bella y una inteligencia brillante. O sea, ese morbo es absolutamente irresistible. Uno puede quedarse fuera de eso. Y de ahí, de la biografía a la obra, no hubo una decepción. No hubo decepción. Porque hay escritores que tienen una vida extremadamente interesante y una obra débil. En otros casos es al revés, y en algunos casos están las dos cosas. Si examinamos, por ejemplo, la existencia de Fernando Pessoa, el poeta portugués, tuvo una existencia mediocre, absolutamente mediocre, que no produce un gran morbo, un tipo solitario que trabajó en cuestiones de carácter burocrático, no se comunicaba con nadie, pero uno se asoma a su literatura y es deslumbrante. Otra cosa, claro. En cambio, va a la vida de Neruda, tuvo una vida increíble, y va a la obra, tiene una obra también increíble. Ahora, en el caso de Poe es algo parecido, algo muy parecido. Bueno, esas fueron las entradas de mi adhesión y de mi aproximación a lo gótico, esencialmente este autor. Perfecto. Y lejos de ser una respuesta que tenía que ver para salvar el prestigio, me da una puerta de entrada justamente a este tema que hemos querido, en palabras desalambradas, dar como propuestas también, como opciones de fomento lector. Y también tiene que ver con el tema de lo gótico ahora en la actualidad. Hay una tendencia de literatura juvenil, ¿no?, que también se hace cargo de parte de estos íconos, ¿no?, de lo que es la literatura gótica. De lo cual podrías hablarnos tú para devolverte la pregunta, porque yo no estoy demasiado informado en esa literatura de ahora. Lo que sí es algo que veo. Uh-huh. Veo un tipo de look, de atuendo de mucha gente joven, sí, claro, que tienen predilección por lo fantasmal, por el color negro, por la ropa, pero de riguroso luto, uh-huh, ¿no? Por un tipo de maquillaje, por un tipo de actitudes existenciales, pero literatura de esa yo desconozco, uh-huh, uh-huh. Yo no conozco demasiado. Entiendo que hay también una vinculación con el cómic, sí, claro, y con las cosas de carácter visual, con la ilustración en general, que son cosas que todo la cosa de internet en la actualidad ha potenciado mucho. Sí, sí, muchísimo. Sí, pero tú trabajas con estudiantes, por ejemplo, y entonces cuando... A ver, quieres este gusto que a mí me parece completamente válido y creo que es la mejor posibilidad que tenemos de fomento lector. Esto de la experiencia sensorial, ¿no?, de sentimental, emocional con la literatura, que algo nos pase con esa literatura. Y parece que la literatura gótica y Edgar Allan Poe provoca eso que a ti te provocó en un momento, sí, tanto sí, por la vida como por la obra. ¿Es un buen aporte de inicio a jóvenes la literatura gótica? Yo pienso que sí, y está lejos de ser una literatura que los pudiese dañar. Mm. Ahora, todo por supuesto tiene que ver con la capacidad que tengas tú de diferenciar cosas. Nadie podría pensar que todo lo que escribió Poe en el terreno del género cuento, de la narrativa, él escribió exactamente 67 cuentos, nadie podría pensar que todo lo que está allí le ocurrió a él, mm-hmm, y que es una especie de transcripción de las cosas que él vivió intensamente en su biografía. Claro que no, pero claro que no. Uno de los temas que él explora, uno de los grandes temas de lo gótico, de lo fantástico, es el entierro prematuro. Hay un cuento en el cual un personaje es enterrado detrás de una muralla y todavía no está muerto, etc. Bueno, esas cosas a él, afortunadamente, no le ocurrieron. Y otra cantidad de cuestiones también que son parte de su imaginación. De una imaginación que, por supuesto, está fuertemente condicionada por las tragedias que había vivido, por el abandono, por la soledad, por las adicciones que tenía. Pero lo demás también tiene que ver con una fantasía desbocada, absolutamente desbocada, que estaba inclinada a lo funesto, como a otras personas pues, se pueden inclinar a la naturaleza, por ejemplo, o a, no sé, a la contemplación del mar, o cualquier cosa de ese tipo. Entonces, yo creo que una persona que se inicia en la literatura gótica va a encontrar estos temas que están relacionados, por ejemplo, con lo grotesco, anoté algunas cosas aquí, con el doble, con el tema del pasaje, con el tema de la metafísica, con el tema del entierro en vida, y tienen que ver con su imaginación, con su imaginación. Poe, en su aspecto físico, como estos jóvenes que siguen esta tendencia estética, era un sujeto fantasmal, un sujeto que tenía un aspecto bastante espectral, con profundas ojeras, una tez extremadamente pálida, unos ojos azules muy penetrantes, una cabellera larga, y al mismo tiempo, todo esto que te estoy diciendo alude a una cosa que no se ha perdido hoy, afortunadamente, que sigue viva, y sigue viva en esta gente joven, el romanticismo. Exacto. Poe es una figura del romanticismo, pero absolutamente. Toda esta quimera, todos estos ensueños, toda esta actividad onírica, intensa, que él desarrolló y que se traspasa a su literatura, eso sí que lo podría afirmar, no solamente yo. Él es fuertemente onírico en su literatura, no es fuertemente biográfico, hay cosas que le pueden haber ocurrido y todo, pero esencialmente tiene que ver con sus sueños, con sus pesadillas, motivadas tal vez por el opio que ingería, por el alcoholismo del que padecía, etc. Eso está traspasado a su literatura. Por supuesto que eso no es, uno dice, bueno, pero ¿cómo vas a recomendar tú desde una sala de clase a la gente que te escucha como profesor, cómo vas a recomendar ese tipo de situaciones o actitudes? Claramente no. Pero bueno, entendemos que la mayoría de las personas entienden que eso es ficción. Y que una cosa es tu vida real, que la mayoría de ellos viven con sus papás o con una noción de familia. Y lo otro es lo que este sujeto planteó en lo ficticio. Y no es que tú vayas a seguir eso al pie de la letra. Exacto. Ahora, en general la gente joven no... una de las características de la juventud es no disociar eso. Uno lo sabe perfectamente. Sí, sí, sí. No se disocia eso. Y eso es lo que verdaderamente creen. Así fue y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Bueno, y ahí uno ya no responde, ¿no? Exactamente. Es muy decidor. Fíjate que no lo traía en la pauta, pero lo recuerdo. Tuve oportunidad de ver la primera temporada de una serie norteamericana que se llama The Followill. Y particularmente, bueno, típica historia de negra, en el sentido de un policía que se reincorpora a una investigación de unos asesinatos en serie. Y este asesino en serie, no sé si la reconoces, no, el argumento, no. Este asesino en serie estuvo en la cárcel. Y toda su lógica, ¿no?, criminalística, tiene que ver con Edgar Allan Poe. Y sus seguidores, porque él estaba dentro, van confundiendo esta lógica de su literatura con la realidad. Y tiene una cantidad de seguidores, este asesino en la cárcel, ¿no?, que todo se va basando en toda la literatura de Edgar Allan Poe y van cometiendo a su vez más crimen. Entonces es una ola criminalística, ¿no?, como una especie de secta que sigue a Edgar Allan Poe. Me llamó mucho la atención. ¿Cómo se llama la serie? The Followill. Hay que ver eso, ¿no? Hay que ver eso. Y es interesante cuando yo me enfrento, por estas casualidades de que uno siempre busca un esparcimiento de este tipo, y encontrarse con la figura de Allan Poe, así como ciñera en esto. De hecho, cometen todos sus crímenes, o parte de sus crímenes, con la máscara de Edgar Allan Poe, claro, ¿no? Que allá en Estados Unidos es uno de los ciudadanos ilustres. Sí, bueno, ha sido muy inspirador en muchas cosas. Es muy inspirador en muchas cosas. Hay un álbum que siempre les menciono a los alumnos, un álbum de Alan Parsons Project, que se llama Historia Extraordinaria, que está basado, pero... Ah, sí, en textos poéticos y en algunos relatos de él, y con una música del rock más, pero del rock más rock de los años 70-80. Y bueno, todo el cine que hizo Roger Corman con los cuentos en los años 60-70. Es el cine clase B. Sí. Estamos hablando de una estética que en la actualidad resulta admirable con los medios que tenía. Exactamente. Claro. Aparecían actores como Vincent Price. Y bueno, ese tipo de cosas que están ahí y constantemente están ocurriendo cosas a propósito de su literatura. En los años 70 hay una película señera que es Historia Extraordinaria, precisamente, que hicieron tres directores, donde está Fellini, donde está Roger Vadim y el otro es Louis Malle. Y cada uno hace un episodio en una época que se pusieron de moda las películas de episodio. Y el cuento, para mí, la mejor historia es la de William Wilson, que es el famoso tema del doble, hecha por Louis Malle con el actor Alain Delon en su momento de esplendor y con la actriz Brigitte Bardot en su momento de más esplendor todavía. Uh-huh. Los dos estaban jóvenes y eran los artistas más famosos que había en el mundo en ese momento. El cuento William Wilson es el tema del doble, una persona exactamente igual a ti que existe en otra parte del planeta, pero que es la cara B tuya. Es uno de los temas de la literatura fantástica. Además, eso fue una especie de teoría que lanzó alguna vez Cortázar, pero que por supuesto era insostenible. Pero si una teoría de ese tipo está lanzada por un escritor que se dedica a la fantasía, tiene el sustento de la fantasía, no un científico. Y esa teoría decía que Poe era el doble de Baudelaire. El doble de Baudelaire. No conocía esa voz. Claro, entonces es una teoría tan atractiva como insostenible. De hecho, si uno incluso superpone la imagen física de las fotografías de los dos, mientras vivieron ellos ya existía la fotografía. Lo estoy imaginando. Uno superpone las imágenes de ellos, son increíblemente parecidos. Además, ocurrió una cosa pero absolutamente increíble. La difusión de Poe en Francia primero y después en Europa se debió a Baudelaire. ¿Cómo lo difundió Baudelaire? A través de un azar absolutamente increíble, que uno puede pensar, esto no es azar, esto estaba predeterminado. A Baudelaire le llegó un libro que había publicado Poe en Estados Unidos muy problemáticamente. Baudelaire no sabía inglés. Aprendió inglés para leerlo, lo cual es rarísimo. Aprender un idioma de un día para otro no es fácil. Aprendió inglés, un inglés que le permitía leer con cierta facilidad, le fascinó, lo cautivó y terminó traduciéndolo. Y al traducirlo empezó a introducirlo y a transformarlo en un escritor conocido y después francamente famoso en los círculos de élite, ¿no es cierto? Por supuesto, la literatura nunca ha sido algo masivo. Y de ahí entonces que, fuera de esa conexión realmente insólita, estaba el hecho que tenían existencias muy parecidas, extremadamente parecidas. El malditismo, los dos eran poetas malditos, los dos eran podictos, los dos poetas eran adictos, uno al hashish y el otro al opio, los dos eran absolutamente alcohólicos. Recuerda la famosa sentencia de Baudelaire, hay que vivir embriagado, de poesía, de vino, de lo que sea. Ya, y de ahí entonces Cortázar, que adoraba a estos dos escritores, enunció esa especie de teoría que, te repito, es tremendamente fascinante y absolutamente incomprobable. No se puede comprobar una cosa como esa. Pero tiene un montón de conexiones. Qué maravilla eso. Y bueno, un poco antes estábamos esperando entrar al estudio y conversábamos que claro, es un poco lo que decías, ¿no? Estas dos puertas de entrada que tuviste de alguna manera, lo sensorial que tuviste con los cuentos y también la vida de Edgar Allan Poe, que es realmente subyugante, ¿no? Que tiene que ver con estos 40 años que vivió y sin embargo con una carga emocional demasiado grande, quizás, ¿no? Claro, una de las cosas... Bueno, perdón, de nuevo. En ese libro que te comentaba recién y que encontré en Bio, la primera edición de la traducción de los cuentos... Te estaba esperando, indudablemente. Es probable, ¿eh? Aparece una nota biográfica que Cortázar redactó. Y esa nota biográfica, que es el umbral de la traducción gigantesca, son más de 100 páginas. Entonces, lo que transforma a Cortázar en uno de los biógrafos en español de Poe. Ahora, la salvedad que hay que hacer es que Cortázar no trabajó con fuentes directas, trabajó con otras biografías que sí, ya existían de él. Pero el aporte de Cortázar es extraordinario porque la visión que tiene incluye este tipo de, lo que te mencionaba recién, esta especie de teoría sobre el doble entre Baudelaire y Poe, y otras cosas como la relación, a propósito de lo que tú mencionabas recién, la relación que tuvo Poe con su padre adoptivo, con Mr. John Allan, que fue un sujeto que, hay que decirlo, la paternidad en el siglo XIX era una paternidad profundamente autoritaria. Pensemos en los padres, en padre emblemático en la literatura, como el padre Kafka. Pensemos en un padre bastante más cercano a nosotros, como el padre Neruda. Sí, claro. Era una paternidad que significaba que los hijos debían acatar absolutamente la voluntad paterna, esencialmente la voluntad del padre, del hombre. La madre era una mujer sumisa que también estaba sometida a esa autoridad, a lo que significaba ese Dios, esa cosa absolutamente patriarcal. Y el mayor contacto que había entre un padre y un hijo varón, el mayor contacto emocional y físico era cuando te golpeaban. Era cuando te daban una cachetada, te daban un empujón, te hacían callar, y había que someterse absolutamente. En el caso de Mr. John Allan, no debe haber sido distinto. Era un padre de esa época, toda la gente era así. Sí, sí. El castigo físico no solo no estaba sancionado, sino que estaba permitido y estimulado. Sí, sí. Y de hecho, la gente, las generaciones educadas, entre comillas, de esa manera, legitimaban absolutamente esa violencia, porque decían, bueno, pues si es mi papá, pues, si el que me pega es mi papá, claro. Otra persona no te puede hacer exacto, eso. Claro. E incluso cuando había una protesta, ellos decían, ¿por qué me pega este si no es mi papá? El que sí tiene derecho a hacerlo es él. Bueno, claro, sí. Este padre, John Allan, fue un padre de ese tipo. No sé si alguna vez lo habrá golpeado, lo tiene que haber zamarreado alguna vez, un niño retraído, rebelde, qué sé yo. Y lo quiso, al mismo tiempo, y también hay que decirlo, lo quiso mucho. Lo quiso mucho y lo integró a su familia, porque tenía otros hijos. Lo integró como un hijo igual que los demás, sin un estatus distinto, menor ni mayor. Y este hijo le resultó extremadamente díscolo y rebelde. Ahora, es una cuestión, no sé, azarosa, gratuita. Y fue un hijo muy poco agradecido con él. Y de hecho se rebeló toda la vida contra este padre que fue precisamente el que lo acogió. Y el que lo llevó, entre otras cosas, a educarse en Inglaterra. O sea, piensa lo que significa ahora obtener una beca para irse a estudiar a Inglaterra. Sí, sí. Ya es difícil. Sí, no, ya es difícil. ¿Te puedes imaginar lo que significaba en ese tiempo hacer un viaje en barco, atravesar el Atlántico e irse a estudiar a Inglaterra? Lo educó en Inglaterra, tuvo una educación bastante esmerada, un hombre muy inteligente, poco además. Y al mismo tiempo, uno estaba pensando una cosa muy aparte, pero piensa en O'Higgins. O'Higgins, que el padre de la patria en Chile, tuvo una educación en Inglaterra, en una época en que debe haber sido el único chileno que logró una cosa como esa. Bueno, independiente de eso, cuando regresan a Estados Unidos, Poe sigue siendo el hijo díscolo y rebelde que siempre fue con este padre. Es probable que él, psicológicamente, viéndolo con una lectura de ahora, él descargara en este padre que le tocó, que lo recogió y que lo amparó, la furia que tenía por los padres biológicos que lo abandonaron. Sí, sí, sí. Contra sí. los cuales no pudo rebelarse porque nunca los tuvo enfrente. Exacto. Y probablemente en su cabeza él rescató esa figura de los padres abandonadores que merecían desprecio, la rescató y valoró eso y se tiró contra el sujeto que no merecía una actitud como esa. Hasta que llega a tal punto la situación que Mr. John Allan decide, para castigarlo, decide meterlo a la Academia Militar de West Point. Para que era una amenaza que a mi hermano y a mí nos hacía ver mi abuela. Mi abuela de origen italiano, mi abuela nos decía que ante nuestra rebeldía, que deben haber sido cosas menores, nos decía que cuando hiciéramos el servicio militar, ahí se iban a corregir. Esa era la amenaza, y realmente surtía efecto, porque uno de los terrores de mi adolescencia fue el hecho de que yo tuviera que hacer el servicio militar, que en esa época era obligatorio, pero obligatorio para las clases bajas, para las clases media y baja, la clase alta nunca lo hizo. Y el mayor temor era ante esta amenaza de mi abuela para controlarnos, era que si yo llegaba al servicio militar me iban a rapar. Y eso era el miedo más feroz. O sea, la disciplina, me lo podía bancar, todo lo que significaba manejar armas y toda esa parafernalia horrible que significa el mundo militar. Podía aceptarla, pero que me raparan en una época en que los Beatles eran lo que estaba vigente y a la moda, era terrible. Bueno, en el caso de Poe, eso venía de marcha, entonces venía de esta época del siglo XIX, y ahí el padre en la Academia Militar de West Point, además lo puso en la academia más importante, donde llega la gente poderosa y de dinero, ¿no? Porque para entrar hay que pagar unas dotes de partida, ¿no? Lo pone ahí para que lo enderezaran, y las cosas resultan infinitamente peor. La rebeldía que había tenido Poe contra el padre se establece contra todo el sistema, contra los oficiales y toda la cosa, y termina siendo expulsado de allí y degradado en una ceremonia denigrante en la cual formaban a toda su compañía, su generación, no sé, creo que se llaman clase en el pensamiento militar esto, y le quitan las jinetas de cadete, y lo degradan delante de todos sus compañeros y lo expulsan. Y a partir de ese momento, y esto lo menciona, te insisto, Cortázar en esta biografía, que es el prólogo de la traducción que hace, a partir de ese momento Poe empieza a quedar al garete absolutamente, y su vida es un naufragio absoluto, al punto que le envía, esta es una época de cartas, ¿no es cierto?, una época romántica, gótica, de cartas, epístolas, qué sé yo, le envía por lo menos dos cartas desesperadas a su ex padre, ya porque el padre rechaza su condición de padre con un hijo como este. Lo deja a su destino. Le manda dos cartas completamente desesperadas rogándole que lo acepte de nuevo. De nuevo, y que se va a someter al orden y todo, porque de alguna manera lo quiere, le agradece todo lo que ha hecho, y él no está en condiciones de hacer nada para ganarse la vida ni nada. Y el padre no acepta. No lo acepta y lo deja. Y en ese momento, entre otras razones para ser expulsado, estaba el hecho de su alcoholismo. En la Academia Militar él bebía. Y si algo no se entiende, si algo no se puede hacer en un regimiento es beber. Sí, claro. Y es absolutamente contrario a la disciplina y toda la jerarquía y todas esas cosas. Y empieza a beber cada vez más y su decadencia es infinitamente imparable. Y bueno, ese tipo de cosas, claro, van a dar a su literatura de una u otra manera, metamorfoseadas, transformadas por su imaginación. Pero no es válido, creo yo, hacer un trabajo de traducción exacta, ¿no? En este cuento, en esta parte de su obra, está toda esta etapa que él vivió. En este momento se puede advertir el abandono que padeció de los padres biológicos, no sé. Creo que las cosas son infinitamente más complejas y la cantidad de matices que hay debe ser mayor. Absolutamente. Mayor. No. Solamente pero, lo que sí se puede afirmar es el hecho de que con una existencia así era muy difícil que él hiciera una creación literaria de carácter, digamos, esperanzado, positivo. Era muy difícil, extremadamente difícil. El mundo de Poe es un mundo lóbrego, un mundo donde no hay salida, un mundo de profunda desesperanza, un mundo absolutamente romántico, romántico. Es el mundo de lo extraordinario, la existencia banal, la existencia en línea recta, la existencia donde hay una cierta lógica y una cierta planificación. No tiene nada que ver con él, nada que ver con él. Y eso sí, en términos amplios y generales, responde a la trayectoria vital que él tuvo. Eso sí que responde. Un sujeto asediado por la más siniestra de las miserias. Si hablamos de pobreza, bueno, la pobreza se puede sostener, pero aquí hablamos de una miseria absoluta. Los niveles de ingresos económicos que él tuvo con su literatura, porque él no sabía hacer otra cosa, él no tenía preparación para otra cosa, eran tan bajos que vivía en circunstancias en que no tenía para calefacción en el invierno. En muchas oportunidades no tenían que comer porque él estaba casado con su prima y vivía con una tía. Dos mujeres que estaban todos vinculados en términos parentescos, vivían en una casa donde muchas veces no tenían que comer. Muchas veces él entraba en estado de desesperación absoluta porque no tenía para comprar bebida. Entiendo que bebía whisky, ¿no? La impresión que bebía whisky en Estados Unidos. Y asistía a las redacciones de los diarios que le publicaban en los suplementos de los días sábados, los días domingos, sus historias, a vender sus relatos. Y muchas oportunidades se los compraba porque les daba lástima. Claro. Un sujeto al que se daban cuenta que era un hombre digno y decente y que no era un fresco, ni un manipulador, ni un farsante. Y le compraban los cuentos porque le daba un poco de pena. Y le pagarían 10, 15 dólares. Y empiezan a publicarlo en lugares que en estos suplementos estaban vacíos. A veces no había con qué llenarlo. Que ya pongamos este cuentito. Y se empiezan a dar cuenta que había mucha gente que lo empiezan a leer y sienten que detrás de este universo hay una belleza enorme, absolutamente enorme. Pero tampoco ahí se hace, digamos, empieza a escribir un cuento a la semana, digamos, para sostenerlo económicamente y para que su existencia vaya mejor. Tampoco ocurre eso. Y paralelamente a los relatos que tenían un carácter utilitario, él empieza a cultivar el cuento por el deseo de que le pagaran algo. O sea, estaba claro, obsesionado con generar sus recursos a través de la escritura. Claro, la idea fundamental de él y el objetivo básico era la poesía. Claro. Y si los cuentos vendían, pero pagaban mal, la poesía no vende absolutamente nada, ni en esa época ni ahora. Lo esencial de él era la poesía, y ahí está el famoso poema que escribió, bueno, dos por lo menos, que son los clásicos y que todo el mundo conoce, Annabel Lee, y el otro, The Raven, el cuervo, ¿no? Y por eso, si los llegaban a publicar, el pago era la publicación. Claro. Aquí está el pago. Curiosamente, eso todavía existe, ¿eh? Todavía existe, particularmente en Chile. El trabajo intelectual, y aquí nos pasamos a otra cosa que no tiene nada de gótica, el trabajo intelectual en Chile no se valora absolutamente nada. Y habitualmente todas las cosas que se hacen en ese plano, es como eso también, claro. Pero tienes que darte por pagado con la publicación, pues hay que más. Y nadie nunca te pregunta siquiera si tienes una tarifa, si cobras algo, ¿no? Nada por el estilo, o sea, sea por descontado que viene de una musa, es absolutamente gratuito, a ti no te costó absolutamente nada y estamos haciendo un gran favor en publicarte. Le tocó a Pau y parece que va a seguir funcionando esa dislocación por mucho tiempo. Bueno, todas estas cosas tienen que ver entonces con una literatura que es extremadamente atractiva. Entre paréntesis también hay que decirlo, yo tengo una hija que es la nieta de Poe, yo le digo que ella es la nieta de Poe. Ella es actriz de teatro y ha hecho dos montajes teatrales con todos los esfuerzos que significa producir teatro en Chile, teatro independiente, ¿no? Y uno tiene que ver con una visión que ella tiene de toda la obra de Poe y que se llama Yeah Poe, que tiene que ver con la generación de ella, la estética esta que tú me mencionabas, y la otra está basada en la caída de la casa Archer, la ruina de la casa Archer, que es uno de sus cuentos más emblemáticos. Y también ella tiene durante su primera adolescencia, ahora estará en la segunda, está porque anda en los 30 años, tenía un atuendo y una actitud que tenía mucho que ver con Paul, con su estética, con su manera de ser y con esta condición. Una vez me dijo una frase que me quedó dando vuelta, me dijo, él era un vampiro bueno. Era una buena definición, un vampiro bueno. Hay unos libros de él ilustrados por un dibujante genial francés que se llama Benjamin Lacombe. Ah, sí, claro. Uy, precioso trabajo. Joya. Precioso trabajo. Libros de tapa dura, pero maravillosos, carísimos, por supuesto, pero bueno, los tiene prácticamente todos. Eso, entonces, Poe es un autor que ha orbitado fuertemente en mí, a pesar de mi realismo. A pesar de mi realismo. A pesar de tu realismo. Claro. Así como es el abuelo de tu hija, de alguna manera, en algún lado puede ser un influyente padre o no. Mira, ha pasado volando el tiempo. Recién estaba observando la hora, nos queda muy poco tiempo. Estamos con Mario Baldovino. Ha sido una charla realmente muy interesante, muy ágil. Y bueno, esto tiene que ver, perdón, con lo que está habituado Mario Baldovino, con incentivar, con el fomento lector, con traspasar esa pasión que tiene por la literatura. Me contabas que hiciste el prólogo de una nueva edición de las Narraciones Extraordinarias. Esto hay que decirlo porque es una editorial pequeña y no es tan nueva, pero hacen este trabajo de resistencia maravilloso que significa seguir editando libros en el soporte papel. Para mí el libro es soporte papel, independiente de todas las tecnologías que lo pueden ayudar a su difusión, a que haya un público lector más vasto, lo que significa el libro electrónico, el libro que se lee en un Kindle, en un tablet, todo eso no me niego en absoluto. Hay cosas bellísimas. Bueno, esta editorial se llama Forja y ellos editaron hace poco las narraciones extraordinarias de Poe y tuve la inmensa suerte de hacer un prólogo, que por supuesto el prólogo tiene el menor valor, lo que sí importa son los cuentos de él, la edición del libro y, bueno, escribir algo motivado por la lectura de Poe es un privilegio enorme, absolutamente grande. Una última cosa que quería decirte antes que cerremos, porque me imagino que nos queda poco tiempo. Sí, poquito tiempo. Una de las visiones que más sostenidas que yo tengo de la obra de Poe está otra vez fuertemente vinculada con una cosa biográfica. Él cuando se casa con su prima, que se llamaba Virginia Clemm, ella era una prima débil mental. Cuesta decirlo en la actualidad para no herir, ¿no es cierto? Una persona con, en la actualidad se diría, con capacidades especiales. Sí. Ahora, estamos en situación de determinar que ella, por ejemplo, me da la impresión que no logró aprender a leer y escribir. Ese tipo de discapacidad. Me da la impresión que no. O tenía niveles muy rudimentarios de lectura y escritura. Y él se casa con ella para acogerla. O sea, un sujeto que era completamente desamparado tiene que acoger a alguien. Y se juntan dos desamparos. Exacto. Y ella tenía 14 años y él tenía 25. Mira. Esa era la diferencia que había. En una época en que las mujeres a los 14 años podían tener ya uno o dos hijos, ¿no? Y el matrimonio es un matrimonio de hermanos, absolutamente candoroso, en el cual él la amó profundamente, pero no tuvo una vida erótica con ella, ¿no? Era como una especie de hermana, un ángel que lo cuidaba. Entonces, dos ángeles, un vampiro bueno y un ángel que lo cuidaba, y al mismo tiempo estaba esta tía que lo trataba de sostener este barco que naufragaba constantemente porque el hombre de la casa, el que debía proveer, era borracho, tenía delirios, habría muchos días en que no podía ni siquiera levantarse, y la casa estaba ahí, pero absolutamente a la deriva. Bueno, y esa imagen de estos tres personajes en un ambiente pero absolutamente gótico, me lo imagino iluminado con vela, al calor de una chimenea que ya se estaba extinguiendo porque no tenían demasiada plata para comprar leña. Sí. Y él leyéndole a estas dos mujeres las cosas que escribía, es una imagen de una belleza, me parece desgarradora. Estamos hablando de dos freaks, la palabra exacta sería tres seres absolutamente freaks que sobreviven en una sociedad donde no encajan, pero en ninguna parte. Apuntalándose uno a otro. Claro, ¿sí? Ninguno de los tres encaja en una sociedad, además que se está en la sociedad de la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos, que va a desembocar en la Guerra de Secesión, pero al mismo tiempo está teniendo un auge y una actividad y un crecimiento económico imparable. Los Estados Unidos comienzan a forjarse ahí, van a desembocar en lo que es en la actualidad, ¿no es cierto? Y en ese contexto de exitismo, donde lo más importante es la iniciativa individual, el dinero y el éxito, hay tres personajes que son la negación absoluta de todo eso. Ninguno de los tres tiene éxito, ninguno de los tres es conocido, ninguno de los tres sirve para nada. Son los tres absolutamente inútiles. Ahora, esa es la gente que ha quedado. Eso es lo más curioso. Sí. Estos tres seres completamente inútiles, dos de ellos que no tienen una creación artística concreta, pero son los que están alrededor de un sujeto que necesitaba algo humano que lo sostuviera. Son los que quedan, son los que la gente admira, son los que la gente en definitiva sigue y han sido absolutamente inmortales. O sea que da la impresión que esas cosas para algo sirven. De todas maneras. Y perdonen el tiempo. ¿Ah? Y perdonen el tiempo, claro. Y en estos diálogos que tenemos. Hace poco leía unos consejos de Roberto Bolaño que tenía y decía, lea Edgar Allan Poe, y después lo último, no, lea Poe. Después de varios autores, no, lea Poe y suficiente. Claro, sí, sí, sí. Muchas gracias, Mario, por esta conversación tan agradable. Quedaron temas pendientes que voy a proponer para que los dialoguemos aquí, porque es muy interesante, acerca de la educación, tu visión acerca de la educación, tú como profesor, docente, tienes una mirada muy válida y me parece que fue contundente cuando lo conversamos antes del programa y que me encantaría... Off the record. Que pudiera ser on the record. Oye, pero una última cosa, disculpa. Por favor. Lo dijimos al principio del programa, es una hora matinal, la hora del crepúsculo de la paloma y el crepúsculo de pobre, el crepúsculo del cuervo. Exacto. Obviamente. Y nos encantaría a nosotros aquí tener una copa de vino para brindar por él. Pero exacto, tenemos agua, por el momento. Lo dejamos pendiente, entonces. Queda pendiente, ok. Listo, gracias, muchas gracias. No, gracias a Héctor Carrillo, ahí los controles. Y esto fue Palabras Desalambradas, un programa que se graba aquí en el Centro Cultural de España, en coordinación con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región Metropolitana, a través del Plan de Lectura. Seguimos en otros programas muchos, y fue un agrado enorme estar hablando de Edgar Allan Poe con este no especialista, pero que sabe cantidad de temas que hacen a lo que nos heredó Edgar Allan Poe. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti.